por la calle puedes vernos, respeta. No toquéis los huevos, rabiosos como perros, parten huesos, abren cráneos, repartiendo galletos, guarreando de la ciudad, con tarjetos, muros, trenes y metros. La policía puede arrestarte sin motivo alguno, pararte. La cuestión, siempre están dando por culo, en uno es al domingo, igual planto pino, lo dedico, yo no voy de médico, recetando, espero hacer que mis rimas hagan callar sus bocas, a mí no me hacen falta armas, no tires de la cuerda, cuida esa lengua, tu opinión me la dices a la cara, afronta las consecuencias, déjate de historias, escapachando chispas y apestas, que no siempre te podrán salvar la policía, si no respetan en el infierno, pues, se quemarán. Será de ellos, pocos se librarán. Sí, yo soy tu enemigo, no te librarás por mucho rezar a tu Dios. Igual te esperan en algún garito o en tu patio. Ja, ja. Eres un parásito, mal rollo, ninguno. Aparta de mi lado y punto. Se pasa página y se olvida. En una semana, fumando María, cosecha valenciana, hace ya que a esto me dedico del rap, coger el boli, papel y micro, ja, con el litro, ahora te explico. Rimas callejeras, sin fronteras ni barreras, escribo todos los días, no es deudas aperas. Hartos de comentarios estúpidos, sus bocas mejor cerradas, con detergente, alergia. Hoy en día, cualquier gilipollas, cualquiera, puede ser un delincuente. El monopatín no lo llevaba en la mano para pasearlo, solo para deslizar y gritarlo, y al madero evitar. Vamos a la bodega, la mala pita, empinar el codo dándole a la pipa para olvidar la puta policía rutina. Nadie que te pinta si te pilla patinando o fumando, siempre por el culo están dando. Madero de barrio, ja, madero de barrio, con el cochera, hijo de puta. En la plaza la peña patina hasta que llega la puta policía. Llego a la plaza, empiezo a patinar, aparece la madera, tengo que parar esto. No se puede soportar al gato y el ratón, jugar para volver a morir y gritar, y al madero esquivar. En la virgen con mí, es como un cómic, esquivar a la poli, cojo un boli, te lo escribo, cojo un micro y te lo digo. Ya te digo, con mi estilo la trazo de vivo y en directo, así que levanta el campamento, vamos para allá. Aparta que me pegue un baguar, en ese bordillo voy a gritar, ja. Sí, sí, esquivando siempre a la puta policía. De lunes a domingo y golpeando un pino, yo lo dedico. Yo no voy de médico recetando, los puños cerrando, contra el enemigo luchando. Que por la calle me lo encuentro, yo no lo busco, pero me vienen y se van calentitos. Pero así es la vida, no vayas por ahí, capullo de policía. No vayas por ahí de capullo o de policía. Respeto mutuo, de lo contrario.